mujer decidida. No se detiene con nada, algunas por un capricho, otras si está enamorada y para muestra un botón. Así eran Teresa y Laura. Aparte de ser bonitas, también eran caprichosas y nunca iban a aceptar ser una menos que la otra. Las dos decían que tenían cuerpo y belleza de sobra. Que sea la última vez que yo te miro con Pedro, Teresa le dijo a Laura. Tú sabes que nos queremos. Las dos querían demostrar que no eran puras habladas. ¿A quién le dan pan que llore? Pedro lo sabe muy bien, pues con Teresa y con Laura Pedro bebió del placer. Y al cabo de dos, tres días ninguna lo volvió a ver. Las dos eran muy bonitas, ninguna es menos que la otra, y con el nombre de Pedro a sus hijos bautizaron. Ninguna es menos que la otra, muy bien que lo demostraron. Y Pedro, ¿dónde andará? Tal vez con otra en sus brazos.